levantas de tu cama muy temprano en la mañana y te vas a trabajar con el asco en la mirada y sin disimular nada. No sabes a quién culpar. Te sientes acorralada y el brillo de tu mirada ya se empieza a disipar. Pero haces como si nada y así empieza tu jornada. Perseguir el capital. El trabajo es la carnada para que nadie haga nada y legitime la maldad. Disociando a tus hermanas, olvidando las palabras, la amistad, fraternidad. Una trampa bien armada para que nadie haga nada, se encargaron de montar. Los que mandan ahí arriba deciden por tu vida y te dicen representar. Los que mandan ahí arriba que deciden por tu vida y te dicen representar. Pero yo no quiero ir a trabajar. Un esclavo del sistema laboral. Si mi vida no la puedes controlar, ni mi tiempo no lo puedes controlar. Al fin de semana.